Abrimos un capítulo internacional, estamos mirando particularmente, siguiendo en estos días la realidad del pueblo venezolano a partir de los debates instaurados también en nuestro país, en el partido de gobierno, intentando acercarles a ustedes elementos de la realidad para formarse el panorama completo en torno a lo que vive Venezuela. Por eso nos contactamos una vez más con Gabriel Gil, que es productor rural. Es la oportunidad de conversar. Muchas veces tomamos audios o conversamos con jerarcas de gobierno, tomamos audios de la palabra del presidente Nicolás Maduro, de otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela o de, por ejemplo, Jorge Valero, el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero también tenemos esta posibilidad, bueno, comunicadores, periodistas, gente que vive a nivel de las bases chavistas, de las bases revolucionarias del pueblo venezolano, como el caso de Gabriel, que es productor del movimiento Semillas del Pueblo, que integra también el denominado Plan Pueblo a Pueblo en esto de la lucha por la soberanía alimentaria, y que integran el Frente de Colectivos Revolucionarios. Le preguntábamos a Gabriel, a partir de esta dura noticia que se conoció en estas horas del asesinato de militantes campesinos, precisamente, por parte de paramilitares, por parte de mercenarios. Esto es lo que nos comunicaba. Gabriel estaba en una ruta en el interior venezolano, él creo que nos cuenta desde dónde, y también habla de esta realidad de que se apunte a Venezuela como una dictadura, y Gabriel está al tanto también de lo que ha pasado con pronunciamientos de dirigentes del Frente Amplio de nuestro país. La bienvenida una vez más a Gabriel Gil desde Venezuela a Radio Centenario. De la Venezuela asediada, un gran saludo y un gran abrazo a todos los uruguayos y uruguayas que nos escuchan a través de Radio Centenario. Un abrazo muy especial a Hernán y a todo su equipo de trabajo. Y bueno, desde la Venezuela asediada bajo una guerra no convencional, nosotros esta vez tenemos que salir al mundo a denunciar y a repudiar una nueva masacre contra el pueblo chavista venezolano. Desafortunadamente, el 27 de julio, hace poco, en Barinas, un estado del llano venezolano muy productor, lleno de terratenientes en la Cuarta República y todavía reacomodándose esos terratenientes, este pasado 27 de julio, cinco jóvenes y una joven de la Corriente Bolívar y Zamora, una organización popular muy grande en Venezuela, muy chavista y muy solidaria con todo el pueblo venezolano, desafortunadamente fueron asesinados con tiros de gracia en la cabeza. También pertenecían a las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez. Esto tiene que saberlo el pueblo uruguayo. Este tipo de masacres en Venezuela no las hace el Estado ni el gobierno bolivariano. Las hace el sector terrofágico, el sector latifundista, que contrata paramilitares colombianos y tienen una escuela ahora de paramilitares venezolanos que hacen este tipo de actos. ¿Para qué? Para amedrentar al pueblo venezolano que ha rescatado tierras del latifundio. Y como hay escenarios ahora de guerra no convencional que les ha permitido a ellos, a los terratenientes, reconfigurarse y actuar de manera impune, bueno, hacen este tipo de cosas. Son, por supuesto, víctimas, estos compañeros, víctimas de las prácticas criminales de los terratenientes, que es desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder, han hecho esto. Desde hace poco, desde hace un año, se hizo una marcha campesina dirigida hacia Caracas para que el presidente Nicolás Maduro entendiera que tiene que apoyar a los campesinos venezolanos. Se le hicieron una serie de propuestas. Bueno, desde ese momento para acá, sectores terratenientes y latifundistas del país han asesinado a más de 14 personas que participaban en la marcha. Y desafortunadamente, nuestro gobierno no ha tenido capacidad suficiente para paralizar estos asesinatos, que vienen del sector opositor empresarial o pseudoempresarial, porque son importadores, lo que siempre hemos dicho, y por supuesto unidos a las mafias paramilitares. Entonces, nosotros a nivel internacional queremos hacer esta denuncia. Como no hablamos de generalidades, nosotros tenemos que decirles al pueblo uruguayo quiénes son los jóvenes asesinados: José Rojas, Manuel Cordero, Alexis Ontivero, Eudes Rojas, Kevin Navas y Mileides Navas. Desafortunadamente, Mileides estaba embarazada. Personas extremadamente jóvenes que estaban ocupando tierras rescatadas del latifundio. Ahora son víctimas fatales de la guerra impuesta desde hace años. Y por supuesto, lo que decimos que a nivel internacional, dicen que aquí hay una dictadura, ¿verdad? Pero es una dictadura muy particular, porque esta dictadura no asesina gente, no tortura gente, sino que más bien está indefensa ante esas prácticas paramilitares que hacen los sectores de derecha, que se mantienen en el sector opositor, pero controlan buena parte de la economía del país. Acuérdense lo que nosotros siempre hemos dicho. Gracias al presidente Chávez, le quitamos a la derecha, a la oligarquía venezolana, una arista del poder, que era el gobierno, pero desafortunadamente también el gobierno, con severas contradicciones, con algunos infiltrados allí, permite que se filtren este tipo de acciones y que no tengamos una respuesta suficiente. A nivel internacional, el informe Bachelet, que sabemos que es una militante de la derecha chilena y la derecha internacional, dice que aquí hay una dictadura, pero resulta y refleja algunas cosas, es que el Estado, el gobierno venezolano, respeta los derechos humanos. Nosotros creemos que es al revés. Ella, en su informe, no reflejó el asesinato del compañero que en las Guarimbas del 2017 fue asesinado por negro y por chavista. Le prendieron candela. Acuérdense de Oscar Figuera. Tampoco reflejó allí los 14 asesinatos que le estamos nombrando y, por supuesto, no creo que reflejaría, que abriría ese informe para reflejar los asesinatos de 5 jóvenes y una joven embarazada por parte de paramilitares colombianos y con paramilitares venezolanos al servicio de terratenientes. Eso no lo informaría. Algo que nos sorprende a nosotros es las declaraciones por Twitter del candidato al Frente Amplio uruguayo, o que se pasó a la derecha, que finge seguir siendo de izquierda, o está irresponsablemente muy mal informado, porque dice que el informe Bachelet es muy certero y que hay que cambiar esa dictadura que hay aquí en Venezuela, cuando la situación es totalmente al revés. Y también nos entristece mucho porque teníamos a Pepe Mujica muy elevado, ¿verdad? Arriba, como que si fuera un dios, donde dice que esta es una dictadura, pero que es una dictadura muy nuestra. Por supuesto, entonces nosotros le decimos, una dictadura muy nuestra, porque la nuestra no asesina, no tortura, no encarcela 20 años a militantes de izquierda, como seguramente fue el caso de él, no desaparece 3.000 militantes revolucionarios como en Chile, no asesina a 1.000.000 de personas en 20 años como en Colombia, ni tiene 700.000 desaparecidos en 20 años como en Colombia, y además de eso, no ha asesinado más de un centenar desde el Estado, no ha asesinado más de un centenar de líderes campesinos, como es el caso de Colombia actualmente. Y además de eso, bueno, tampoco es como el gobierno mexicano, no el actual, pero el gobierno que está heredando López Obrador, que desapareció a 43 jóvenes normalistas a plena luz del día, que fueron asesinados, y de todas maneras la sociedad mexicana no tumbó al gobierno ni hizo mayor cosa. Entonces, bueno, ese es el estado de cosas que hay en Venezuela. Aparte de que hay asesinatos de este tipo muy selectivos contra líderes campesinos, ¿verdad? Y líderes de en este caso, de la corriente de Bolívar y Zamora, que tiene amplio trabajo en el ámbito campesino y en el ámbito urbano. Bueno, también sigue la guerra contra el gas. Hay dificultades para recibir el gas, dificultades para echar gasolina en los carros, dificultades en el sistema eléctrico, hay apagones, ¿verdad? Dificultades en el acceso a semillas y a insumos que son demasiado importantes para la siembra. Y, por supuesto, la manipulación de la moneda extranjera a través del dólar paralelo, que son portales, por ejemplo, el portal Dollar Today, que está orquestado, preparado desde Miami, desde Estados Unidos, sigue afectando el esquema hiperinflacionario que hay en Venezuela. Entonces teníamos aproximadamente como un mes que los productos no aumentaban, pero ahora pasó el dólar paralelo de 7.000 bolívares por dólar a 11.700 bolívares por dólar. Eso, por supuesto, cambia todo el panorama y todo el mundo aumenta las cosas. Entonces, bueno, nosotros desde aquí vamos a seguir resistiendo, seguimos en la lucha, pero tenemos que decirle de pueblo a pueblo, de pueblo venezolano a pueblo uruguayo, lo que está sucediendo. El informe Bachelet es sesgado, casi todo está lleno de mentiras ahí, y bueno, por supuesto, nos hacen ver como una dictadura. Resulta que aquí si hay una dictadura, es una dictadura de la derecha, tratar de imponerla desde la oposición. Ellos mandaron durante más de 40 años, nos llenaron a Venezuela de hambre y miseria, solamente una pequeña élite disfrutaba de todos sus beneficios, y ahora siguen haciendo prácticas contra el pueblo venezolano desde la oposición. Eso es necesario que la gente lo sepa. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo, espero que podamos encontrarnos nuevamente como pueblo y seguimos en la lucha.